ver. Todas las manos arriba, las manos arriba, yo quiero ver. El empuje, el empuje. Llego así. Agita, agita, agita. Con las manos sin parar, sin parar, sin parar. ¡Ra! Mira que piola la vagancia. Bailando cumbia con las pipas no se cansa. Mira que piola están las pibas. Mueven la cola con las manos para arriba. Mueven la cola con las manos para arriba. Bien arriba, más arriba. Mueven piola, bien piola, que piola. Como mueven la pibita la cola, bien piola, mueven la cola. Vagancia, esto es así.